Gracias. Bueno, hemos hecho el canguro blanco arranca y vamos a hacer tungsteno. Todo el que podamos hacer en este rato, pues luego nos lo podemos vender. Mark Cunningham era el invitado de la trompeta. Y esto era tungsteno.